Tú calmas mis tormentas, sostienes mi vivir, me sanaste al estar enferma, no te alejarás de mí. Nada es imposible para ti, nada es imposible.